Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Presencia física nada más del co-conductor del programa, Jorge, ¿qué vas mejorando? Jorge Meléndez. Bien, ya desde la semana pasada, como niño de pecho, ando en una andadera, pero ya me muevo aquí por la casa con esa andadera, para arriba y para abajo, cuando menos para ver otras paredes, porque no se puede salir de la casa, pero es terrible ver durante mucho tiempo una sola pared, aunque tengas libros, televisión y todo lo demás, pero estar viendo solo un paisaje es aterrador, pobres presos. Así se siente a veces uno. Pero vamos muy bien, mi querido Froilán. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Después, cambia las paredes con fotos de desnudos, que tienes muchas. Sí, y así pero todo. No me las permiten. Esto es lo malo. No, bueno, ahí te apoyaremos en eso. Ojalá hagas aquí una gestión para que me den posibilidades de tener creo un mejor visual. Ambiente carcelario. Gracias, problema, pero ahí vamos. Sí. Bueno, el asunto dramático, triste, preocupante y estimulante, Jorge, a resulta de la... Y supervisan a gaseras 111 empresas, pero pues es muy afortunado que con tan escasa supervisión, no obstante, no sean las desgracias grandes, muy frecuentes. La chica sí, porque constantemente sabemos, como ayer mismo, que las fugas de gases, sobre todo, o el empleo inadecuado de tanques, hacen que sobrevengan aquí y allá y acullá estallidos en los que generalmente hay lesionados, no necesariamente muertos. Ahora, los datos que han divulgado es que de las averiguaciones, 17.000 revisiones, 3.378 han sido reprobatorias, según los datos que divulgan. Y es muy de reconocerse que a pesar de los peligros y de los estallidos, pues el manejo de este combustible no es de cabal inseguridad, ni mucho menos, Jorge. Sí, y lo grave es que estas cosas continúan, porque el miércoles de esta semana, en el hospital materno-infantil de Inguarán, salieron corriendo, después de lo que había pasado en Coajimalpa, ¿por qué no?, una serie de personas que estaban ahí, desde enfermeras, médicos, niños, etcétera, pensando que podría ocurrir otra tragedia, igual que en Coajimalpa, y obviamente fue el fuerte olor a gas, como dice esa canción que nos puso Hugo, muy bien. Y después se supo que como la señora Lorena Martínez dice este tipo de cuestiones. Hay una buena cantidad de gaseras en el país, la Global, la Sony Gas, la Gasomático, y tenemos otra muy reciente que en algunas regiones ya llegaron, incluso en el Distrito Federal, que se llama Gas Natural. Había por ahí un comercial de Fenosa, que el gas natural era mejor, todo eso, pero esta gasera de gas natural cobra una cuota mensual, uses o no uses el gas. Y supimos por el señor Carlos Loret de Mola hace días que hay dos legisladores, uno en la Cámara de Senadores, Francisco Domínguez, que aspira, porque es candidato, a ser el gobernador de Querétaro, y otro, un señor Ricardo Astudillo, del famosísimo Partido Verde Ecologista Mexicano, que no es ni verde, ni ecologista, ni mexicano, y que está presidido, como tú dejaste, este señor Jorge Emilio González, como el niño no verde, sino el niño muerde, porque muerde por todos lados. Y estos cuates, estos dos, Domínguez y Astudillo, pues son los que le hacen el trabajo desde la legislatura a el Gas Express Nieto. Y justamente este Astudillo es el secretario general de la comisión. O sea, por todos lados estos señores reparten dinero. E incluso en ese artículo del 19 de febrero de Loret, en el periódico El Universal, se dice que hay un señor Sergio Nieto del Río que está ligado a esta gasera, pero también tiene nexos con un señor Germán Goyeneche, que a su vez es cercano a Héctor Beltrán Leiva, aquel famoso narcotraficante. Así que por todos lados hay horrores. La Comisión de Energía dice que hay, cuando menos, hubieron 700 fugas el año pasado en el país. Y vemos que hay ahí negocios ultramillonarios. Y solamente quiero concluir con una cosa que me sucedió. Yo escribo en la revista Contralínea, y de repente nos demandó una gasera muy grande que se llama Zetagas, se llama Zeta, porque es de la familia Zaragoza. Nos demandó a varios de los que trabajamos en la revista Contralínea, porque ahí demostramos que esta Zetagas, que además llega a Centroamérica, no se dedica solamente a distribuir gas, sino otros productos más nocivos para la salud, y tuvimos una demanda de varios años, lo que muestra que estas gaseras tienen mucho dinero, muchos recursos, muchas relaciones y están metidas por todos lados. Qué bueno que ahora, cuando menos, el gobierno del DF ya cancele la concesión a esta Express Nieto, pero hay muchas otras cosas que aclarar de estas gaseras, como muchas empresas en México que en realidad no son supervisadas por los órganos responsables para hacerlo. Este es un asunto de verdad muy serio, muy problemático en México, que afecta hasta los más pobres, que luego les estallan los tanques de gas en sus casas y a veces esas noticias no las conocemos. Así está la cosa, mi querido Froilán López. Sí, y fíjate que la revisión de los tanques de gas, uno no sabe, salvo que tenga servicio, conexión directa, que lleven el gas y lo pongan en un tanque grande, pero en los tanques pequeños pues no hay manera de certificar, pasa. Sí, cuando, si son de 20 o 25 los litros que sea, sí es cierto. Y bueno, también pasa con otro combustible, la gasolina. Uno difícilmente puede certificar por la alteración que se hace de las bombas, que son las que dan el servicio para alimentar los automóviles o camiones o lo que sea. No hay certidumbres de que te den que los 200 pesos o los litros que pediste, porque también ahí estás en defensa, no hay manera. Aunque a veces pues la propia, el propio vehículo puede indicar que no hay tal entrega cabal de lo que se pidió. Exacto, porque a veces dices en una gasolinera lo lleno con 200 pesos y en otra con 300, ¿qué pasa aquí, verdad? Sí. Exacto, el mismo tanque de gas, por decir simplemente cifras al azar. Pues sí, huele a gas, que son las pestilencias de los negociantes de estos asuntos, entre otras cosas. Pero bueno, otra vez la desgracia hace que por lo menos inmediatamente hay algunas mejoras y sanciones, y se sancione a quienes han fallado, a quienes han sido atrapados en esto. Ojalá, cosa que es de dudarse, esto fuese permanente, que debiera, porque es un asunto muy peligroso, muy grave. El manejo de los combustibles pues siempre es delicado. ¿Y qué te parece, cambiando el derrotero, la condición del PRD, que ahora están en pleitos cabales, Jorge? Sí, no solamente, yo creo que están en pleitos terribles. Yo creo que el PRD se está ahorcando. Hoy saca una caricatura muy singular el señor Elio Flores, se está ahorcando con su soga, porque la supuesta elección o selección de sus candidatos dejó a todos fuera. Gracias. A todos los que no son de los chuchos, y resulta que los chuchos famosos, cuyo Jesús Zambrano, que era el presidente anterior de ellos, va en, como primero en la lista plurinominal, se aliaron con un señor que se llama Héctor Bautista. Héctor Bautista tiene un grupo pequeño pero importante que se llama ADN, Asociación Democrática Nacional. Pero resulta que el señor Héctor Bautista es del Estado de México. Y estos dos grupos, con otro grupo de Amalia García de Zacatecas, que se llama Foro Nuevo Sol, fueron los ganones en las reparticiones de todas las curules y las propias que va a haber en la Asamblea y demás. Pero el señor Héctor Bautista es algo que yo no he visto en la prensa, pero que me han platicado amigos del Estado de México. Es un cacique, así como los chuchos aquí en el Estado de México. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, es un cacique que, por cierto, ha aprobado todos los informes y las cuentas públicas y económicas de dos mandatarios del Estado de México, cuando menos. Enrique Peña Nieto, obviamente, pero su antecesor, Arturo Montiel. El señor Bautista se ha encargado con los legisladores del Estado de México de aprobar cuentas muy oscuras en esos 12 años, y seguramente en estos dos de Rubiel Ávila también. Y uno dice, bueno, por eso uno no entiende cómo toda una serie de promocionales que hizo Arturo Montiel, como quiso ser candidato a la presidencia, y luego los de Peña Nieto, salen totalmente aprobadísimos por el PRD, y este es el gran aliado de estos señores. Obviamente, estos señores dejaron fuera a personajes como Marcelo Ebrard, como el mismo René Bejarano, como Antonio Atolini, como Sergio Mayer, que sale de presidente en esta nueva película muy escandalosa acerca de todos los trastupijes de la política mexicana. Y no es que uno esté a favor o en contra de estos personajes, sino simplemente los menciono porque son de diferente relación política y de diferente cuadrilla política, y sin embargo todos quedaron fuera. Y resulta más curioso que en el PRD saliera como candidato a diputado, y casi seguro diputado, un señor Luis Maldonado. El señor Luis Maldonado no era del PRD, se afilió hace poquito, pero tiene dos características. El señor Luis Maldonado era el secretario general del gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla y autor de la ley Bala. La ley Bala, que como recordamos, dejó como saldo a varios lesionados y a un niño asesinado en la carretera de Atlixco. ¿Por qué este señor Luis Maldonado sale? Bueno, porque seguramente ya hay un acuerdo con Moreno Valle, el gobernador poblano, de los chuchos, por si este señor llega, como pretende, aunque yo lo dudo, a ser candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Así pues, toda la alegría y juventud, y ves fantasma en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y ama. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor, de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Hechas de apretar, que ni te te puedo sujetar. Trata de mí, serán tú el ala mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, como mejor el beso aquel que no podemos recordar. ¿Qué rescate de este tema tan importante? Buenísimo. Con este par de músicos grandes, el Cigala con su voz tan singular y Bebo con un piano horroroso. Ah, sí, un pianista fuera de serie. Pues fíjate, y de eso tú entiendes y trabajas, y ahora que estás entre cuatro paredes, mira, sí. Yo te voy a mantener la discreción, porque yo sé que vives al lado de la delegación, así que eso sí. De cuatro paredes quizás sea tu casa, quizás quién sabe qué. Sí. Bueno, yete aquí que está del cuerno, como en el mundo, la condición económica mexicana. Y los pronósticos son tremendos. Se ha dicho, no para solamente este año, el 15, sino para el 16. Sí. Entonces se recortó el pronóstico del crecimiento económico a un rango de 2.5 y 3.5, que antes era 3 y 4%. De suerte que, salvo que haya movimientos fuertes, que los empieza a haber en los Estados Unidos, del cual dependemos en más de un sentido, pues si hay dinamismo, como dicen ellos, en la economía del imperio, y si las reformas se implementan en forma ágil para crecer más, bueno, es un país con tanta hambre, con la mayoría de la población con hambre, con millones que mueren por no tener energía, alimentos para mantenerse. De suerte que si ya hay la gravedad que se ha repetido y se repetirá aquí por las violencias que padece México, pues el incremento de la pobreza será pues muy, muy fuerte, con consecuencias tremendas. Ahora la crisis mundial, no solamente mexicana, por el petróleo y también el gas, pues pone en mayor predicamento. Yo no sé si pudiese haber, además de las posturas de los que gobiernan el país, o sea, los grandes ricos han sacado más capital que el que debemos en el extranjero. O sea que sí tenemos dinero, pero no se invierte en México. Y tercer lugar, es hora de que en México hagan algo, yo lo dudo, como hizo un poco en Argentina Cristina Fernández Kirchner, metido en una bronca descomunal, como quieren hacerlo los griegos. Bueno, vamos a pagar lo que podamos pagar, pero primero está el pago a los nacionales, y primero está crear riqueza, crear empleos, etcétera. Yo no creo que eso se haga en México, desgraciadamente, pero eso es lo que se debería de hacer. Y en esta circunstancia, en efecto, es una situación que se vive a nivel mundial. En algunas cosas se pueden estar de acuerdo y en otras en desacuerdo, como cualquier obra. Pero el señor Piketty dice en la página 36, en la introducción, la historia de la distribución de la riqueza es siempre profundamente política y no podría resumirse en mecanismos puramente económicos. Y dice más adelante, las desigualdades de la década de los años 70-80 obedece mucho a los cambios políticos de los últimos decenios, sobre todo en materia fiscal y financiera. La historia de las desigualdades depende de las representaciones que hacen los actores económicos, políticos y sociales. Y hay más, pero aquí me detengo. ¿Qué quiere decir el señor Piketty con estos párrafos que después los demuestra a lo largo de la obra? Que un grupo de iluminados economistas no pueden dirigir la economía. Y él dice antes, dice, si uno no lea Balzac como lo leyó Marx, pues no podría imaginar la economía. Dice, la literatura nos dice mucho lo que ocurre en un país y no solamente los fríos números económicos. Y llama a leer a Austen en Inglaterra, a Balzac en Francia, e incluso por ahí cita a Carlos Fuentes. Por lo tanto, la guía de Morelos. Pero dice, realmente no va a ser Cuauhtémoc Blanco quien, si se logra esta victoriosa postulación por el Partido Socialdemócrata de Morelos, el que llegue al cargo, sino su suplente, un señor Julio Yáñez. O sea, en la política también hay trampas por montones, hay formas de conducir la política. Hablábamos antes de las llamadas Juanitas, ¿no?, que se inscribían en un partido y después le dejaban el paso a otros, como a esta, decíamos, del Partido Verde, que está ligado a Gas Express Nieto. Entonces, ni en la economía ni en la política podemos hacer presupuestos del país que lleguen para los pobres. Bueno, tenemos ahora hasta el caso de la famosa Cedesol. Cedesol no gastó la tercera parte de su presupuesto en la cruzada contra el hambre. Y hay algo más vergonzoso. Cedesol contrató a la Universidad del Estado de México para hacer una campaña publicitaria. A su vez, la Universidad del Estado de México, ¿y por qué la del Estado de México? Bueno, hay ahí algún apellido con un peñasco en el frente. Entonces, la Universidad del Estado de México contrató a su vez a unas empresas inexistentes y no hicieron la famosa campaña de propaganda para Cedesol. O sea, hay una serie de tranzas que ahora la Auditoría Superior de la Federación nos han dicho, y hay una serie de pequeños manejadores de la economía y la política que impiden que este país realmente sea un país que salga para adelante. Por lo tanto, lo que sucede en México es terrible. Eso también sucede en otros países, dice Piketty, con menos claridad en muchas cosas, pero con más transparencia en otras. Aquí lo que nos falta también es una gran transparencia de esto que dice la Auditoría Superior de la Federación, porque fíjate, la auditoría solamente hace auditorías, valga la redundancia, en el 5% del presupuesto. Quiere decir que en el 95%, pues no sabemos qué hicieron estos o aquellos. Por eso hay los Murat Kasab, que se compran departamentos aquí y allá, el hijo, la tía, la sobrina, la prima, etcétera. Entonces, lo que tendríamos que hacer en México es que la economía también fuera parte de la discusión nacional, no de unos expertos que ni lo son, sino son empleados de bancos, de financieras, de empresas, de banqueros, etcétera. Y ese es el grave problema de la crisis que estamos viviendo, porque dice el señor Piketty ya al final, en la página 630, que los rentistas, o sea, los que reciben la renta, mandan más dinero para seguir recibiendo, a pesar de que la economía ya no funciona como un bien común, como decían los panistas, sino como algo de unas cúpulas muy cerradas y muy selectas en los que están algunos personajes, mi querido Froilán. Hace muchos años, señora, señor, que yo tildé al PRI como el Partido Revolucionario Involucional. Así es, y me recuerdo. Y ahora sucede que esto se puede aplicar porque prospera hace saber, reconoce que en 2012 la pobreza era similar a la de 1992, y a pesar de 17 años de programas, se ignora el porcentaje de población que mejoró. Yo creo que se puede tener indicios, por lo menos fuertes, y datos de la condición de los pobladores de México, que no son solamente mexicanos, como sabemos. Uh-huh. En la frontera sur, pues, entran muchos centroamericanos y aún de otros lugares, que vienen a buscar maneras de sobrevivir en un país pues que también tiene necesidad amplia de gente para sobrevivir. Por cierto, Jorge, que esto no, ya lo habías dicho hace unos minutos, no solamente mexicano, es europeo. La crisis griega, que es la que más se ventila, sobre uh-huh. todo porque su nuevo principal en la política ha batallado y algo logró para que la condición de Grecia, de su gobierno, no fuese cabalmente rebelde. Uh-huh. Y en el último segundo, en términos fijos, pues hubo pues una concertación, como se decía antes, aquí entre el PAN y el PRI, que impidieron una catástrofe por lo menos inmediata. De manera que esto es un asunto, lamentablemente, verdaderamente, de corte mundial. Sí, Europa está mal, y si a eso agregamos las tragedias, la brutalidad homicida de yihadistas, de anarcos, y los propios pleitos atávicos que se dan en aquella región, como por ejemplo en Ucrania, pues advertiremos que son, que lata reiterarlo una y otra vez, momentos francamente de pavores, de tristezas, de mortandad y de un desconcierto, porque pues no hay esquema, propuesta, utopía que pueda, ya no se diga consolar, sino preparar a los habitantes del mundo actual para otros mundos. Lo cierto es que, bueno, ¿qué va a pasar en países, en áreas tan damnificadas o más que México o que América Latina? ¿Qué va a pasar con África? ¿Qué sigue pasando en África? Y en más de un país asiático, algo habrá de enfrentarse. Yo creo que lo primero van a ser tareas represivas y dictatoriales. El caso es que la plata es asunto lamentable. las múltiples dependencias en relación con el imperio pues involucran fuertemente la condición de quienes viven allá, que ya han fincado familias y que ahora están en la protesta, todavía no están en rebeldía, porque se bloqueó mediante una decisión judicial local, se bloquearon decretos migratorios del presidente Barack Obama. Y urgida y ubicua protesta, y se anuncia más, en una alianza para la ciudadanía, que hará 75 actos en una veintena de ciudades de los Estados Unidos, e incluye las metrópolis, diría yo, las principales, faltaría alguna. La protesta será en Nueva York, en Los Ángeles Oeste, en Boston en el Oeste, en Chicago en el Norte y en Miami en el Sur, para tratar de, quien lo diría, de apoyar y defender las medidas de Obama para evitar de la deportación de un continente humano estimado entre 4 y 5 millones de los 11 millones de inmigrantes indocumentados existentes en los Estados Unidos. Y la protesta lleva a lanzar expresiones como la de un mexicano neoyorquino joven que dice: esto no es un juego, estas son nuestras vidas y es nuestro futuro. ¿Qué podrán hacer? Pues difícilmente pueden ir más lejos que la protesta. No hay organizaciones eficaces como para que los inmigrantes indocumentados puedan tener eficacia, enmiendas que les favorezcan. Y así se pensaba que habría una posibilidad de ingreso y de arreglo documental de estas personas, pero ahora ha sobrevenido esta decisión y las consecuencias son muy fuertes, porque si no haber esta ayuda, pues habrá que tomar medidas ellos, de seguridad nacional incluso, porque el asunto es muy, muy, muy, muy delicado para el presente de estos seres humanos indocumentados, como lo podrá hacer para la propia organización política y las relaciones de poder. Hay que acordarse de que ya la población mexicano-chicana ya llega a ser, se ha dicho, la segunda población en los Estados Unidos de etnia definida. Antes era la negritud norteamericana, pero ya está el número y el arraigo y las pugnas de los indocumentados, que ya es una fuerza real, como vuelvo a decir, sin presencia fuerte en las legislaturas locales, en los gobiernos locales. Pero pues es cierto lo que dice este muchacho, Francisco Curici, de 22 años, neoyorquino, de estancia: esto no es un juego, estas son nuestra vida, nuestras vidas, y es nuestro futuro, Jorge. Sí, yo leyendo en El País algunas también expresiones, un peruano que llevaba 25 años en Estados Unidos, que iba a salir de regreso a su país, pues ya no pudo hacerlo, y así ha sucedido con bolivianos y demás, que por cierto, habría que ser en el tema anterior, Bolivia está creciendo mucho más que México económicamente con el señor Evo Morales en la parte económica. Pero el fallo del juez de Texas, Andrew Iskanen, impidió que el miércoles entrara en acción esta cuestión, acción diferida para los llegados a Estados Unidos, que en efecto había propuesto el señor Obama y que parecía que iba en buen camino. Pero resulta que no, hubo realmente un embate ahí, y ahora en 26 estados se oponen, encabezados por Texas, a que la propuesta de Obama tenga sentido, y pone en riesgo, como tú bien decías, que alrededor de 5 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos, pero muchos centroamericanos y hasta sudamericanos y de otros países, puedan tener una situación legal. Se les pedía incluso a muchos de estos que tuvieran pues un trabajo, ya sea que estuvieran estudiando también o en el ejército, pero esto se borra, y entonces yo creo que lo único que queda es lo del ejército, porque ahora el señor Obama, por otro lado, también está muy belicoso y quiere hacer bombardeos por aquí por allá. Entonces lo único que les queda a veces a los inmigrantes es meterse al ejército para que no los deporten, pero luego cuando terminan ya su estancia en Irak, en Afganistán, ahora en los combatiendo a los yihadistas, pues regresan y también les ocurre eso, que ya que están aparentemente tranquilos, los descubren por una infracción de tránsito y los deportan a los países. Esto va a ser una pelea bastante seria entre Obama y algunos jueces y algunos estados, porque en el fondo es una pelea, como ya lo habíamos dicho en programas pasados, política, y ya están encima de las elecciones. Y yo creo que esta medida de estos republicanos básicamente y de estos personajes ultraconservadores va a perfilar también algo que ya está en disputa. Como sabemos, en el Partido Demócrata hay dos posibles: la señora Hillary Clinton y Jeb Bush. Esto creo que le va a restar votos serios al señor Bush en las convenciones demócratas, porque los Bush, que no son totalmente contrarios a la posibilidad de que los inmigrantes sigan en Estados Unidos, no han planteado, como lo hace Obama, que está más cerca de la señora Hilaria, de que los mexicanos puedan tener una posibilidad de legalización y puedan quedarse ahí. Si bien no es una legalización total, es una ley que les posibilita no ser deportados, que es lo que pasa, y por eso este muchacho mexicano en Nueva York y por eso el peruano pues no salen, porque ya después no pueden regresar. Con esta legalización de Obama sí podían moverse, no solamente en el país sino del país al extranjero, y yo creo que esto va a ser tomado también curiosamente mal por algunos hijos de cubanos, porque ahora que ya también el señor Obama quiere tener una mayor relación con Cuba, pues hay problemas para estas cosas. O sea, no es una cuestión sencilla, es una cuestión muy complicada este tipo de cuestiones. Pero vemos aquí algo que a mí me parece que es también destacable: cómo un juez de un condado de Texas puede invalidar un decreto presidencial, algo que en México es inconcebible. Y entonces vemos cómo con la democracia gringa, que no es democracia auténtica, pues algunas cosas pueden tener contrapeso, incluso de personajes menores. Sin embargo, yo creo que esta disputa seguirá, y los mexicanos lo que tenemos que hacer, que es lo que no hacemos, tanto el gobierno como los ciudadanos, es apoyar a nuestros mexicanos que están allá, que no hay que olvidar que nos mandan más de 20 mil millones de dólares anuales, algo que ya no vamos a obtener por el petróleo, ni siquiera por el turismo. Y entonces vemos cómo quienes nos mandan dinero a veces los despreciamos o no los tomamos en cuenta. Yo creo que es gravísimo y sí deberíamos nosotros los mexicanos aquí organizarnos para apoyar a estos mexicanos que se han ido a una aventura terrible y que viven en unas condiciones a veces tremendas, como tú lo pudiste constatar en Nueva York, que tú llamaste Nueva York, porque las condiciones en las que viven pues no son la maravilla del mundo ni el sueño americano. Esa es la situación que se está viviendo ahora en este conflicto, mi querido Froilán. Lamentablemente. Llega a su fin, Que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lidia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López.